Cuando estés en líos o te estés portando mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y cuando ya no puedas dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. Muy fuerte hay que silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita, Pepe Grillito. Eso. Si te estás portando bien y sientes resbalar, dame un silbidito, dame un silbidito. Y pronto tu conciencia acudirá. Estás portando bien y te tentará el mal, dame un silbidito, dame un silbidito, y siempre tu conciencia te guiará, y siempre tu conciencia te guiará.